Vamos a hablar de economía, vamos a hablar con el contador Gabriel Smale, como lo hacemos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, perdón, a las 8 de la mañana en nuestro En Línea Noticias. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Nosotros en algún momento, con todo este tema de los fondos buitre, dijimos que el tema venía siendo muy dinámico, que había que seguir las noticias día a día, minuto a minuto, a ver en lo que iba a pasar. Y la realidad es que lo que Argentina hizo en el día de ayer fue ni más ni menos que depositar la plata a aquellos aquellos tenedores de fondos, de tenedores de bonos que habían entrado en el canje. ¿Ok? Sí. Nosotros en su momento decíamos, si Argentina hace eso, corre el riesgo que sean embargados esos fondos, entonces Argentina, al no poder pagar, automáticamente entra en default. Claro. Estoy tratando de ir muy despacio, para que se entienda. Bueno, hoy a la mañana empiezan las reuniones en Nueva York, ¿sí? Hora de allá. Es decir, que estamos hablando desde media mañana hacia el mediodía de la República Argentina. En el día miércoles a la tarde, el juez Grecia directamente dijo, no les voy a votar, no les voy a aprobar, no les voy a sacar un stay. Ese famoso tema de, este es el fallo, pero que el fallo todavía no se cumpla. Entonces, ahí a Argentina se le abrían los dos caminos. O no giraba los fondos, o giraba los fondos a ver qué pasaba. Se optó por este otro, girar los fondos a ver qué pasa. El a ver qué pasa significa qué va a pasar hoy a la mañana. Los fondos buitres, aquellos que no entraron en el canje, le están pidiendo al juez que directamente embargue esa plata para pagarle a ellos y que haga cumplir la sentencia. En ese caso, Argentina tiene dos alternativas. Una, entrar en default porque no le va a pagar a aquellos bonistas que entraron en el canje, o bien volver a girar otra misma cantidad de plata para poder pagarles a estos que sí entraron en el canje. Mientras tanto, los buitres se compraron una parte. ¿Ok? Y la otra cosa que puede pasar hoy sobre de media mañana hacia adelante es que el juez le dé un guiño, si querés, a la Argentina y le diga, bueno, está bien, este pago no lo embargo, mientras vos negociás la forma de pago con los buitres. Esas son las distintas alternativas que van a pasar, repito, entre hoy y el mediodía de hoy, Bien. Con todas sus implicancias. Bien. Y no nos olvidamos de las implicancias que pueden llegar a tener en el bolsillo, como hemos repasado ya bastante veces este fallo, cómo nos va a pegar a nosotros en los precios de los productos, en el dólar y todo lo demás. La realidad, Jorge, es que yo diría... No digo caminar porque hace frío, te iba a decir salir a caminar, ¿no? Pero hace frío, pero si querés, demos una vuelta al perro. Y si querés, damos una vuelta al perro un poquito más ampliada, así que hagamos Rivadavia Vicente y le agregamos Necochea. Sí, sí. Donde empezamos a ver persianas bajas y poco movimiento en la calle. No solamente el frío desalienta el paseo, sino también que esta caída de ventas, esta crisis que está disminuyendo las ventas, hace que hay toda una realidad económica de un país que puede resumirse en una pequeña recorrida por estas tres calles, como dijimos recién, donde el paisaje se ha modificado. Donde antes vos ibas y veías entrando y saliendo de los comercios a gente con bolsas en las manos, ¿sí? Y hoy te encontrás que tenés a las empleadas conversando en la puerta del negocio fumando un cigarrillo. Totalmente. Al mostrador vacío, yo diría mostrador vacío, caja seca, ¿no? Lo que se ve aquí, lo que estamos viendo acá en Olavarría, es en consonancia con la crisis económica que vive todo el país. Muchos locales están cerrando, hay muchos que están empezando a prescindir de los empleados para achicar costos. Nosotros alguna vez dijimos, lo que estamos empezando a ver no es ese despido masivo, sino el despido por cuentagotas, ¿sí? Uno, dos, achicando las plantas, ¿no? Exacto. Entonces, de aquí se desprende... Empresas que no renuevan a los que se jubilan, por ejemplo. Exactamente, que el que se jubila no se repone y todo lo demás, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, de aquí se desprende uno de los principales reclamos hacia el gobierno, que es la fuerte carga impositiva que atenta contra la actividad comercial. La realidad, muchachos, es que no hay señales de que la situación cambie en el corto plazo, en tanto las políticas continúen en el mismo sentido. Estimamos que en lo que resta del año, las ventas en los comercios, siendo muy optimistas, van a estar en los mismos niveles que hoy. No sé si soy claro, ¿no? Siendo extremadamente optimistas, van a estar en los mismos niveles de hoy. Es decir, los locales comerciales vamos a seguir viendo alguna rotación, algunos que se están cerrando. Esto tiene un impacto directo sobre el empleo, desgraciadamente. Hoy el límite entre el pesimismo y el más absoluto realismo es muy fino, casi imperceptible. Y no hay mayores espacios para que el gobierno nacional, después de más de 10 años, decida cambiar el rumbo directamente. ¿Y por qué surge todo esto? Esto surge, Jorge, en el medio de donde muchos contribuyentes impositivos en Olavarría están recibiendo algunas cartitas por parte de la AFIP, están siendo notificados. Esas cartitas por parte de la AFIP están direccionadas a monotributistas, especialmente aquellos monotributistas que tienen un comercio, aquellos monotributistas que tienen un local donde les están pidiendo un montón de documentación que va desde la facturación, el consumo de kilowatt, el contrato de alquiler. ¿Todo esto para qué? Todo esto para cruzar datos y ver si ese monotributista se encuentra bien categorizado o no. Ahora, justamente estas cartas están llegando en momento donde la situación se está cayendo un poquito a pique, con lo cual hay un cierto malestar en la calle. Para que se entienda, ¿no? Y charlando, porque digamos, entre ayer y anteayer hemos andado mucho por el centro de Olavarría charlando con gente, uno de los rubros más golpeados del consumo indudablemente ha sido los electrodomésticos. En el primer trimestre del año, según estimaciones privadas, la caída promedió un 8%. Sin embargo, el INDEC informó una suba en la facturación de electrodomésticos del 23,9%, casi 24%, en los locales ubicados en las provincias de Buenos Aires. ¿Ok? Uh-huh. Se relevaron locales en 24 partidos de la provincia de Buenos Aires, solamente 24. El INDEC, ¿qué dijo? Que la facturación subió un 24%. Ahora bien, en esa renovada página de internet, el que tiene el sitio oficial del INDEC, se refirió al aumento de las ventas, pero a precios corrientes. Uh-huh. Es decir, que no tiene en cuenta la inflación. Uh-huh. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es decir, que ese aumento del 24% no es en cantidades, sino es en precios. Y puede ser tranquilamente que aumentó casi un 24% la venta de electrodomésticos en pesos en función de los aumentos de precios que tuviste. Exacto, exacto. Entonces, esos datos oficiales que se conocieron ayer no están dando cuenta de las ventas en cantidades. Ahora, si consideramos, entonces no, vamos, tratamos de basarnos en datos de privado. Datos de privado como puede ser, por ejemplo, la Cámara de la Mediana Empresa, CAME. Si nosotros vemos los datos de CAME, en el trimestre estamos viendo caídas del 34% en enero, del 39% en febrero, ¿ok? Entonces, no nos equivoquemos. Una cosa es cuando nosotros medimos si la economía crece o no crece en función de las cantidades, y si nosotros medimos si crece o no crece en función de pesos, le tenemos que corregir el efecto inflacionario. Si corregimos el efecto inflacionario, vemos cómo Este sector de electrodomésticos y la cadena de electrodomésticos han sido uno de los que están siendo más castigados. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos, ¿eh? Justito, ¿no? Sí. Otro de los sectores tiene que ver con la industria y con la construcción. Lo que estamos viendo en la industria y en la construcción es que están sufriendo pérdidas de puestos de empleo en blanco, yo diría directamente desde hace un año aproximadamente, pero con una tendencia que se ha acelerado en los últimos meses. Estos datos que vamos a dar ahora son datos que declaran las empresas al sistema jubilatorio, ¿ok? Es decir, son las declaraciones juradas, el famoso formulario 931, que hacen las empresas al ANSES, a la AFIP y de luego al ANSES. En el primer trimestre de 2013 e igual periodo de este año, es decir, primer trimestre del 2014, el empleo privado en su conjunto se mantuvo estancado en el nivel general con una leve caída de un 0,3%. Es decir, que podemos decir que primer trimestre de 2013 contra primer trimestre de 2014 prácticamente no hubo pérdidas de trabajo en el empleo privado, pero tampoco hubo crecimiento. Seguimos. Ahora bien, en la gestión pública, es decir, en el empleo público, hubo en cambio un crecimiento del 2%. Y cuando hablamos de empleo público estamos hablando tanto a nación, como provincias, como municipios. Entonces, el empleo privado en la Argentina, primer trimestre contra primer trimestre, estancado. Empleo público sube 2%. La mayor cantidad de estas nuevas contrataciones se ha concretado en el gobierno nacional. Y en el sector privado, la mayor caída interanual, en términos relativos, se ha dado en las actividades primarias, donde hay casi 4 empleos menos por cada 100 que había hace un año atrás. En cambio, en la construcción, la baja fue del 1,2%. Es decir, entre un año y el otro, la construcción perdió 5.000 puestos de trabajo. Y en la industria cayó un 1,1%, lo que refleja en la industria una pérdida de 12.609 ocupaciones formales. En estas dos actividades, las caídas fueron más pronunciadas si se compara el último trimestre del 2013 con el primer trimestre de este año. No sé si se entiende. O sea, los números que dimos recién era enero, febrero, marzo el 13 contra enero, febrero, marzo el 14. Ahora, si nosotros medimos octubre, noviembre, diciembre del 13 contra enero, febrero, marzo del 14, vemos cómo esta curva se hace muy pronunciada hacia arriba. Está bien que acá pueden influir factores estacionales, ¿no? Por eso tratamos de medir año contra año. Lo que estamos viendo, indudablemente, es, por un lado tenemos pérdida de empleos en el sector privado, que está siendo en parte compensado por empleo del sector público, por eso que el nivel de desempleo en la Argentina se mantiene, y que indudablemente en el sector privado no hay creación de puestos nuevos. Y a esto agregarle lo que hablábamos recién de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Bien. Bien. Bueno, Gabriel, con este panorama nos vamos tranquilos al fin de semana. No, a ver, lo que estamos... Yo me quedé, te soy sincero, Jorge, me quedé bastante mal el día miércoles por un mensaje de un oyente. ¿Cuál, por ejemplo? Uno que hablaba y decía de algún tema de pesimismo y todo lo demás. El tema lamentablemente es así, muchachos, o sea... Esto es lo que están marcando los números con una perspectiva de mediano plazo. No nos olvidemos de algo. Si toda crisis es una oportunidad, y lo que nosotros venimos hablando acá muchas veces lo hacemos desde la anticipación a que las cosas pasen. Entonces, si nosotros estamos previendo que puede pasar esto, y hoy de alguna u otra forma nos anticipamos, en el momento que pase vamos a estar mucho mejor parados. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para vos, Jorge. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muy amable. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.